En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 12 en punto de este martes, día 3 de septiembre de 2024. Estamos en Somos Marca. Hasta la 1 y 20 estaremos en directo a través del 101.4 Radio Marca Elche. Y también sabes que nos puedes ver a través de Tele Elche, la televisión local de Elche. Hoy cambiamos un poco, pues, el ritmo del programa, porque comenzamos con la entrevista. Hoy el protagonista es el alcalde de nuestra ciudad de Elche, no le hacemos esperar más, así que saludamos ya a Pablo Ruz. Buenos días, Pablo. Con vosotros, un placer grande y, como siempre, pues es encontrarme, ¿no?, con los oyentes, con la audiencia de esta casa, que es la casa de todos, ¿no?, que es el Elche. Y es que, Pablo, comienza la rutina. Digamos que en septiembre empieza, bueno, pues el curso un poquito para todos, también. En cuanto a el Ayuntamiento de Elche, también a la vuelta a la política un poquito, Pablo, pero antes, ¿qué tal las pequeñas vacaciones? Bueno, hemos estado en Lisboa. La verdad que toda la familia ha sido un respiro importante. Lisboa preciosa. Luego pasamos por Mérida, fascinante Mérida. Estuvimos en Fátima y luego hemos estado unos días aquí. Di el pregón de Guadix la semana pasada. Fue un honor inmenso, ¿no? Pues el Guadix es la ciudad de mis abuelitos paternos. Y la verdad que se agolpaban las emociones. Y nada, pues estamos en la playa todavía, estamos en Gran Alacant, o sea que me acaban de decir que ha caído una tromba de agua, bendita agua, con toda la falta que nos hace. Y muy bien, todo muy bien, la verdad. Y así rápidamente, un balance de las maravillosas fiestas que hemos podido disfrutar, porque creo que es el sentir, creo que de todos los ilicitanos. Pues yo creo que ese es el sentir. Han sido unas fiestas muy seguras. Sabes que me han acusado, ¿no? Dice, es que hay mucha policía. Bueno, pero había mucha policía para que los papás pudierais dejar a vuestros hijos tranquilos en las barracas, ¿verdad? Claro. Y la policía ha hecho una labor. Yo es que me quedo con la extraordinaria labor que ha hecho la policía local. Había cacheos aleatorios en las entradas de las barracas. Sí, claro que sí. Porque hay un 0,01001% de gente que hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece, pues que intentaba meter droga y estas cosas. Y hemos sido inflexibles y hemos sido muy contundentes, ¿no?, con la seguridad. Seguridad es libertad. Uh-huh. Y bueno, pues ha sido el segundo año en el que no se ha permitido el botellón. Vamos a ver, el botellón es una forma de entender la fiesta. Yo no voy a entrar ahí porque eso es pedagogía. Pero lo que no podía ser es que el ayuntamiento consintiera el botellón. Creo que era una asignatura pendiente que teníamos como sociedad civilizada, ¿no? Uh-huh. Y ha sido el segundo año que se ha prohibido taxativamente el botellón permitido en la ciudad. Y yo es una decisión de la que me ratifico. Y de la que me siento muy satisfecho, ¿no? Las fiestas han ido bien, los desfiles, los moros y cristianos pobladores, la ofrenda de flores ha sido extraordinaria. La ciudad ha estado llena, engalanada, bonita, limpia. Luego me dirán, es que hay barrios, todo es mejorable, pero la limpieza en general ha ido bastante bien. Y sobre todo el civismo, ¿no?, que hemos demostrado el pueblo de Elche una vez más en estas fiestas tan preciosas. Yo creo que tenemos una de las fiestas de verdad más completas, más preciosas y más bellas de España. Todo gira en torno a la Mar y al misterio y eso lo hace también tan especial, ¿no?, tan estético todo, ¿no?, tan emocionante también, ¿no? Uh-huh. Y de verdad ha sido increíble. Yo estoy muy contento de las fiestas. Y sobre todo, Rosa, hemos intentado aplicar algo que nos parece, que a mí me obsesiona, y es la normalidad. Hay que hacer las cosas con mucha normalidad. Ni las mejores fiestas, ni unas fiestas buenas y normales. Sí, es algo que tú sueles decir, que es eso de un gobierno con normalidad y con tranquilidad y hacer las cosas bien. Eso es, sin arrebatos, sin excesos, con normalidad. Que la ciudad, te vote o no te vote, luego cada uno piense como piense, no diga, bueno, pues bien. Es decir, ese es el... Pero no bien aburrimiento, no bien porque no pasa nada, que pasan muchas cosas y están permanentemente pasando cosas, y licitaciones, y obras, y adjudicaciones, y demás, ¿no? Pero que la gente diga, bien, las cosas avanzan, tenemos algunos horizontes muy chulos, ¿no? El tram, la Ronda Sur, que también de la que hablamos ayer, esta semana que viene me reúno, nos vamos a reunir con toda la sociedad civil, con la prensa, para ver, bueno, este es nuestro modelo, vamos hacia aquí, ¿qué os parece? ¿Qué opináis, no? Creo que va a ser algo positivo, la ciudad en general está bien. Eso es algo importante que dices, que va a tener lugar esa próxima semana, es la primera edición de esa reunión, pues un poco con entidades sociales, económicas, culturales y demás, para saber, periodísticas, pues nada que ver con un debate, no son debate, los debates es algo de más cercano. Municipios son tediosos y son bastante poco útiles, ¿verdad? Todo encorsetado. Es un debate serio, sosegado, donde en salón de plenos, pero no arriba, sino abajo, donde estamos, donde nos sentamos los ilicitanos. Bueno, pues estas son las líneas generales en esta materia. Convocamos a los agentes, rectores de las universidades, directores de centro, medios de comunicación, entidades sociales, entidades culturales. Decidnos, después de esto, que va a ser una intervención breve del alcalde y del concejal de la materia, o del teniente del alcalde, ¿cuáles son las debilidades? ¿Hacia dónde crees que tenemos que ir? ¿Qué tenemos que incorporar? ¿Cómo podemos mejorar la gestión del municipio, ¿no? Uh-huh. Y en eso vamos a ver qué tal sale. Fue en cierta forma reeditar lo que en su momento hizo Diego Macián en el año 97, que fue Futurelch. Es una idea personal, es una propuesta mía que hemos querido darle forma. En un principio la planteamos en julio, hemos decidido empezar septiembre el curso con esto. Es 15 meses, estamos aquí, venimos de estos 15 meses de trabajo. Este es nuestro modelo. Contadnos, queremos escucharos, decidnos, proponed, y creo que, a ver qué tal sale, tiene que salir bien, seguro. Además, dicen que va a ser el año de la revolución de la movilidad. Eso decimos nosotros. Eso dicen. Bueno, pues son muchos los proyectos que prácticamente ya están más que en marcha, como por ejemplo el bus que va a llegar a las pedanías. Uh-huh. Pero no solo que llegue un bus, es que son autobuses incluso nuevos, como son todos autobuses gusta decir nuevos. Que no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda, vivan donde vivan. Era muy importante eso, Rosa. O sea, el autobús a las pedanías es un servicio, y muchos nos están escuchando ahora, precario, deficitario, obsoleto. Vamos a asumir esas contratas, vamos a triplicar, incluso multiplicar por cuatro el número de frecuencias. No puede ser que la Marina no tenga autobús los domingos. O sea, la Marina es más Elche, que es igual de Elche que Santa María. Que no podamos ir en autobús a la playa del Rebollo, que es nuestra playa, ¿no? Eso es una anomalía, ¿no? Eso se va a subsanar, está visto todo con los pedáneos. Es verdad que la administración, Rosa, y todo el entramado jurídico hace que las cosas sean muy complicadas y muy lentas, sobre todo después de la ley que puso en marcha el PP de contratación pública, pero bueno, en fin, lo que hay, para evitar lo que ocurrió antes. A veces nos ahogamos, ¿no?, en este mar de burocracia, pero bueno, está la decisión, está el proyecto, está el trabajo, está ya en el gabinete jurídico para que los autobuses nuevos a las pedanías, nuevo servicio integral revolucionario de transporte municipal a las pedanías con un monobús para todo el término municipal, esté en marcha para Navidad. Pero no solo eso, ¿llega Bici Elche también? Bueno, estamos ya llegando, ya hemos llevado Bici Elche a algunas pedanías, uh-huh, que era imposible. Llevaremos luego al Altet con un servicio diferente, nuevo, porque nosotros creemos en la movilidad de libertad, ¿no? Una movilidad para todos, en libertad, que quiera coger la bici que la coja, que quiera tomar su coche que lo coja, coche gasolina, coche diésel. Esto es, el coche también ha sido uno de los principales agentes de la revolución, ¿no?, económica de este país, ¿no? No, el coche no es un enemigo. Luego me dirán que soy cochista. Es que tú eres cochista. Pues mira, ni cochista, ni Mr. Bici, ni libertad. Que cada uno utilice el medio de transporte que considere. Hablando de medios de transporte, vamos a seguir por ahí, por movilidad, porque el tram, un tram de verdad. ¿Un tram de verdad? Un tram con su catenaria, con su rail, con su guiado, etcétera. Lo que pasa es que en algunas zonas la catenaria funciona con cargas de batería, pero bueno, es un tram que ya hemos estado trabajando, para el que hemos estado trabajando un año, y que en cuanto el presidente Mazón pueda venir, lo explicará él, claro que sí. Es un tram que Elche merece. Uh-huh. Conectar el parque, el polígono de Carrús, Avenida Libertad, bueno, Avenida Novelda, San Fermín, Avenida Libertad, Avenida Alcalde Vicente Quiles, Ferrocarril, Avenida Rectorado, Avenida UNESCO, a ir a parar al parque empresarial. Y esto va a ser por fases, evidentemente. Si Alicante tiene tram, tiene AVE y tiene cercanías, ¿por qué no Elche, no? ¿Llegará al aeropuerto? Bueno, eso en un futuro veremos. Yo creo que antes que el tram al aeropuerto, tiene que llegar al aeropuerto en la reforma de las cercanías, que es que además pasan a 800 metros. O sea, es que lo que está pasando con el aeropuerto es surrealista, ¿no? Mm. Tenemos un tren, bueno, que es un tren con una infraestructura del siglo XIX y unos automotores del año 69, que es obsoletísimo por mucho maquillaje que se le ha querido ir añadiendo. Un tren que está al lado del aeropuerto. Bueno, yo deseo, confío y me creo que el ministro, aunque no me reciba, pues este plan famoso, ¿no?, la variante de Torrellano, va a ser una realidad para conectar Elche con el aeropuerto y el aeropuerto con Alicante. Es el aeropuerto de la provincia, aunque esté en Elche, ¿no? Espero que sea pronto. Y continuando con esa movilidad, hablamos ahora de taxi, porque también tras la llegada de Uber, Elche espera además en septiembre contar con 24 nuevas licencias, uh-huh, de taxi. Este mes, sí. Unas licencias, hemos tardado un año, fíjate. ¿Hasta qué punto es agotador? Fíjate, para nosotros, imagínate para los interpelidos, ¿no?, para los afectados. Pero bueno, con Uber hemos subsanado parte del servicio que no dan abasto los taxistas. No es que el alcalde, ni muchísimo menos, está blindado el área de prestación solamente para Elche de aeropuerto. Nosotros no somos enemigos de los taxistas, aunque algunos hayan intentado decirlo o afirmarlo. Pero es verdad que estas nuevas empresas han ayudado a descongestionar el servicio en la ciudad y creo que esta es la línea. Taxistas son nuestros... sí, lo tengo que decir así. Son nuestros... nuestra gente, son nuestros vecinos y esto tiene que seguir siendo así para el ayuntamiento. Y 24 licencias nuevas. Y Wigo, que también, bueno, pues comienza mañana, si no me equivoco. Que se fue un proyecto el jueves. ¿Jueves el o mañana? Jueves, el mañana, jueves. Mañana, mañana, mañana miércoles. Vendrá Wigo jueves, ¿verdad? Uh-huh. Viene Wigo a Elche. Esto es muy importante. Ha sido una acción que nosotros, nada más llegar, nos pusimos en contacto con ellos. Cuatro líneas, cuatro frecuencias diarias a Madrid. Al fin y al cabo es poner a Elche en el mapa, ¿no? Y es muy importante que una compañía pueda ir a Madrid por 10, 12, 15 euros, uh-huh. 30 euros ir y volver, ¿no? Vertebra, conecta y lo que pasa es que luego tenemos muchas deficiencias. No tiene sentido que lleguemos a Madrid en 2 horas y a Valencia en tren en 4. Entre cercanía, la espera y luego el tren a Valencia, pues son cosas paradojas, ¿no? Que a veces que sufrimos todos, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco tenemos el AVE. Con el nuevo curso vamos a hablar de los impuestos. Se va a bajar impuestos, no se dice cuáles ni cuántos quizá, pero el IBI, ¿se llegará en esta legislatura al 5%? De reducción del IBI. O sea, la pregunta, fíjate, en Elche la pregunta es, oye, ¿cuánto vas a bajar el IBI? Eso no, es una ¿cuánto? Pregunta, ¿no? En otras ciudades es, ¿cuánto vas a subir? O sea, bueno, creo que estamos en el buen camino. Ha habido municipios de nuestro entorno que han subido el IBI un 20%. 65 euros en una factura, en una carta de pago, ¿no? Bueno, eso en el chino no lo van a ver ningún ilicitano. Y esto también, pues creo que no hay que agradecerlo, pero sí ponerlo en valor, ¿no? Sí reconocerlo. Y luego el resto de impuestos irán bajando en la medida de lo posible. Desde luego, lo que no se va a subir es lo que no se va a hacer es subir ningún impuesto. Y luego, bueno, pues ir ajustando los servicios, ¿verdad? Hay muchas inversiones que hacer, que estamos haciendo, y eso se tiene que financiar. Piensen ustedes que la principal fuente de financiación de un municipio es el IBI y son las tasas. Pero bueno, no vamos a cometer el error de subir ni el autobús, ni las piscinas, ni nada de esto, al contrario. Y bajar un poquito el IBI en la medida de lo posible. ¿Qué es poco? Lo admito. Pero bueno, yo creo que la comprensión, la realidad es que el IBI en Elche no sube. Llega un año muy intenso y con muchos proyectos también que están algunos en marcha ya. Parece ser que va a ser el año del mercado central. Es el año del mercado central. Ya tenemos el proyecto ultimando, el proyecto ya está hecho, lo que es el proyecto, lo que va a ser. Estamos ultimando la revisión precisa para llevarlo a Junta de Gobierno pronto y empezar por parte de Pymesa la licitación de la ejecución de las obras. Hemos pasado todos los permisos, Cultura ya ha dado el ok, Patrimonio ya ha dado el ok, Palmeral ya ha dado el ok. Faltan empezar las obras y no hay que hacer ninguna tramitación previa más. Con lo cual, lo que sí es verdad que si por la licitación que promueve Pymesa nos vamos muy a Navidad, entenderá todo el mundo que para no perjudicar a los locales del entorno en Navidad, la campaña de Navidad que es tan fuerte, pasemos enero. Pero es el año, por fin, 2024, como dije, es el año del inicio de las obras del mercado central. Es algo que muchos ilicitanos y no se cree nadie, celebrarán. Ninguno de los que están escuchando se lo creen, ¿tú tampoco? Yo me lo creo. Bueno. Yo tengo una gana de pasar por aquí por el centro. No se lo cree decir, nadie. Al mercado. Cuando veamos las palas nos caerán a todos lágrimas. Dios tenía mío, por fin. Bueno, sí, pues sí. Es algo importante también para todos los ilicitanos. Para todo Elche, vivan donde vivan. Yo no vivo en el centro. Igual. Yo vivo en la avenida. Bueno, ahora me voy a ir a vivir a las vallas, pero el mercado es el mercado y el corazón de la ciudad es el corazón de la ciudad. Y cuando uno visita una ciudad va al centro histórico, ¿no? Los barrios tienen que estar bien. Ya hablamos ayer de la jardinería, ¿no? Que ahí hacemos un poco de aguas, ¿no? No por la labor de los jardineros, que es intachable, sino porque no llegamos. Uh-huh. Ese es el siguiente punto, porque es importante, ¿no? Lo dices que es la externalización de... Bueno, es que yo creo que la jardinería... Vamos a ver, una ciudad, hay realidades... cada uno tiene su propia su vida, ¿no? Su puesto de trabajo, su familia, su casa, su hogar, pero una de las claves de una ciudad es la imagen urbana. Y la jardinería es clave en una imagen urbana adecuada, ¿no? Es una ciudad preciosa, pero tiene que ser más bonita. Uh-huh. Tenemos una extraordinaria plantilla de jardineros, de trabajadores municipales, de parques y jardines, pero no llegan, son 100. Es imposible una ciudad con 350 kilómetros cuadrados, 328, no se puede atender bien y no está como tiene que estar. Ahora jardinamos toda la Ronda Sur por un valor de 500.000 euros, que esta no está bastante lamentable, y demasiado hacen, y vamos a iniciar el procedimiento de la externalización de la jardinería, como hicieron los socialistas con el parque empresarial. Uh-huh. Creo que es un modelo al que hemos llegado muy tarde, pero es muy necesario. El parque está bien, En fin, el centro histórico está bien, la ladera estamos invirtiendo, pero no está bien. Y luego los barrios y plazas de las plazas y calles de nuestros barrios, pues no están como tienen que estar. Y eso hay que ir abordándolo poco a poco. Hablando de que no están como tienen que estar, hay muchas obras en marcha en la ciudad, uh-huh. pero que los ilicitanos estén tranquilos porque todo esto es para mejorar. Entre siempre. Esas otras cosas son más carril bici. Más carriles bici, más reformas el entorno de la conexión, el apeadero del intercambiador de la pasarela, las plataformas únicas, las obras, pronto empezarán las obras del Centro Social de Torrellano, hemos terminado las obras del Centro Social de Arenales del Sol, que ha sido muy importante, ¿no? Ha sido crucial y transformador, el autobús a las pedanías, la Ronda Sur, que espero, está pronto la licitación para el proyecto de la Ronda Sur, en fin, está la ciudad entera de obras, José García Fernández en Carrús, en el Toscar, la calle que va de la Sagrada Familia, ¿no? Chimeneas, sí, Sagrada Familia, sí. Plaza Madrid, Parque de Valencia, Jardín de Andalucía, las obras en el cementerio también haciendo nichos, las obras en la calle del Carmen que empezarán muy pronto, en fin, todo esto, una ciudad con obras es una ciudad viva. Uh-huh. Y eso es lo que creo que se está viendo, nadie no puede decir que no estamos haciendo nada, unos podrán decir que lo estamos haciendo mal, pero nada, no. Vamos a hablar de un... el que va a ser un gran proyecto también para la ciudad, como es la construcción del nuevo Palacio de Congresos. Uh-huh, de la Diputación. Bueno, eso es una administración que va a invertir más de 30 millones de euros. Este mes tiene que salir el concurso de ideas. Llegamos 8 meses tarde con respecto a Alicante, porque los anteriores responsables en Elche no querían que hubiera un centro de congresos. A las pruebas me remito, pero va para adelante todo. Es verdad que, como va para adelante, que también va pagado la Diputación, la restauración de la acequia mayor, en el canal de desvío que están trabajando, o uh-huh. el Hospital de Salud Infantil, en la entrada de Santa Pola, que ya han puesto el vallado, o como ha ido para adelante la compra por parte de la Diputación del edificio del casino, que ya han comprado, ¿no?, por 4 millones de euros. Todo va para adelante, la Administración ahoga a veces, pero la ciudad está en marcha, creo que es lo más importante. El barrio de San Antón, creo que faltan las 2/3 fases. Sí. ¿En qué punto se encuentra la remodelación del barrio? Pues mira, en el mismo punto que en junio. Tuvimos una reunión muy fructífera con el Ministerio, con el Secretario de Estado de Vivienda, y ahora falta que la Consejería, que la región, que el Gobierno autonómico nos... Bueno, sentarnos con ellos, porque la verdad que no me he sentado a hablar con Sebastián Fernández en profundidad, para que ellos asuman también esa parte de la financiación de la segunda fase del barrio de San Antón. Uh-huh. Y bien, no te puedo dar más datos porque la verdad que no ha habido más datos. Uh-huh. ¿Por parte del Ministerio, ok? Y por otro lado, Compromís pidió también ayer actuaciones en materia de vivienda. ¿Va a tomar algunas medidas? Vamos a ver. Me parece interesante. Lo que un ayuntamiento puede hacer en materia de vivienda es desarrollar sectores para promover vivienda social. La vivienda de protección oficial de toda la vida, lo que uh-huh. eran las viviendas nacionales antes, ¿no? Y esos sectores, que es el E21, que tiene muy poca carga me refiero, tiene muy poca porcentaje de vivienda social, pero sí el E24 en torno al estadio, el 37 que tiene algo, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello, esa es la principal medida que puede hacer el ayuntamiento. Nosotros no podemos intervenir como quiere Compromís en los alquileres, ojalá pudiéramos, pero esto es noción básica, doctrina básica de un Estado de derecho, es decir, la propiedad privada es inviolable y los precios de la propiedad privada, aunque sean a veces descabellados, los pone el propietario. No sé, es decir, este estatalismo un poco marxista, pues evidentemente nosotros... Y luego esto que he dicho, ¿no?, las amenazas de los pisos turísticos, pues mire, no. En hecho, los pisos turísticos a día de hoy no son en absoluto ninguna amenaza. Esto no es Valencia, esto no es Sevilla, esto no es Madrid, por supuesto, que es, en fin, un desastre, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Esto es Elche. Y nuestro modelo turístico es un modelo turístico de un fin de semana, de personas que vienen a conocer la ciudad, de gastronomía, de parajes, pero no es un modelo turístico ni saturado, ni tensionado, ni muchísimo menos. Con lo cual, con todo el respeto del mundo para Compromís en materia de diagnóstico del problema, no es un problema que el ayuntamiento pueda atajar, más que promoviendo el desarrollo de sectores que luego implique el porcentaje de vivienda social promovida por los propios constructores. Hablando de turismo, algo que va a afectar mucho al turismo para bien uh-huh. es el Misteri, ese 75, el año jubilar que comienza ya el año que viene. A lo mejor comienza antes, ¿eh? Sí, probablemente comienza antes, llega el decreto de Roma. Sí, eso queremos, ¿no?, que la ciudad se beneficie. Hay que tener reunión con hostelería para explicarles esto, para que haya una interconexión entre el sector hostelero y que uh-huh. que venga la gente un lunes y tengamos los restaurantes abiertos. Sí. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Va a ser un año muy importante, temático, año jubilar, la diócesis se está volcando, visitas de ciudades para ganar el jubileo, etcétera, en torno a la Asunción, ¿no?, en torno a la Mare Déu. en torno a la declaración del dogma de Pío XII. Queremos que sea un pretexto para que la ciudad se beneficie económicamente. Y sí, son grandes eventos, claro que sí. No solamente religiosos, también culturales, deportivos, en torno a este 75 aniversario de la declaración del dogma. Y queremos que sea un año muy importante para la ciudad. Elche es la dama, Elche es el palmeral y Elche es el misteri, indudablemente, ¿no? A eso iba ahora, la dama. Por mucho que hace hincapié en tener reunión y en tener reunión, y no ha tenido respuesta todavía. Es frustrante, te prometo. Que no te reciban los ministros cuando antes no me lo recibían siempre, ¿no? Básicamente porque tenemos que hablar de cosas. Uh-huh. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Es un poco, a mí me parece lamentable que el alcalde esté, no me reciben. Bueno, es que es la verdad. No me recibe el ministro Puente, tenemos que hablar del 2,5% cultural, tenemos que hablar del plan de cercanías, tenemos que hablar de la variante de Torrellano, tenemos que hablar de la Ronda Sur, de las expropiaciones que ellos no han hecho y por lo menos tienen que pagar, y tengo que hablar con Hortasum. Este señor dice que hay que descolonizar los museos nacionales. Es una barbaridad el concepto. Pero bueno, ayer lo decía. Si hay un ejemplo de colonización artística cultural en el mundo, son los frisos del Partenón de Atenas en el British Museum, que es una, en fin, no quiero entrar en un conflicto diplomático con esta nación hermana. Pero si hay en España una prueba evidente de colonización, de esa supuesta colonización, es la dama en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Déjenos la dama una vez cada 10 años, 6 meses, que es lo único que pedimos, que no pedimos la permanencia completa de la dama en la ciudad, que es algo muy sencillo. Han venido los guerreros del Siam, desde la China, nada más y nada menos. Madrid no queda tan lejos. Madrid son 300 kilómetros, que son dos horitas en aves. Es que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. No tenemos tiempo para más porque sé que tiene otras entrevistas, está muy ocupado. ¿Y por qué no me hace un balance de estos meses de gobierno con su compañero con Vox? Por ejemplo, ¿qué tal ha ido estos primeros año y pico de gobierno? Pues la percepción que se tiene, muy bien. Un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, un gobierno unido, un gobierno con objetivos compartidos. Vox tiene sus convicciones en algunas materias, nosotros las nuestras. Nosotros no somos Vox, ni Vox es el PP. Pero las decisiones son siempre colegiadas. Las decisiones son siempre buscando el bien de la ciudad, el bien del municipio, el futuro mejor para todos. Y mi relación con los tres concejales de Vox es extraordinaria, tanto con Aurora como con Raúl como con Samuel. Y esto lo pueden confirmar. Uh-huh. Hay una unidad prácticamente real de visiones y de criterios, lo que concierne a la ciudad. Luego hay evidentemente otras cosas en las que diferimos, ¿no? Pero sinceramente esto es horroroso decirlo. Creo que podemos ser un modelo de cohesión, de vertebración de un gobierno de coalición, que no es fácil, porque hay que pulir cosas, limar cosas, hay que hablar mucho, ¿no? Pero, y creo que es lo que también el pueblo del Che nos pidió el 23 de mayo, en mayo del 23. Os hemos dado esta mayoría absoluta, poneos de acuerdo porque tenéis que gobernar bien para todos. Y no una mayoría absoluta justita, una mayoría absoluta amplia, luego revalidada a las dos elecciones posteriores, ¿no? Tanto las generales del 23 de julio del 27, como las últimas europeas, que el pueblo del Che sigue diciendo, seguid funcionando. Esto es lo que nos dice, ¿no? Claro, pues no se puede gobernar solo. Hay que gobernar, entre otras cosas, con sus 14 concejales, con los que, consta, ¿no? Que dice que es muy buena relación. Que gobiernan con pasión y con honestidad, que es importante, ¿no? Y sí, sinceramente me da mucha pena lo que, bueno, me da pena lo personal, ¿no? Creo que el gobierno del pacto gobierno Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana está funcionando muy bien. Los partidos toman sus decisiones. Mi partido en ese sentido es mucho más fácil. El PP nos da mucha autonomía a los gobiernos y nos dice, nadie conoce mejor una ciudad, una comunidad, una región que los que la gobiernan. Uh-huh. Pues me fío de vosotros, ¿no? Eso nos dice el PP y vosotros os organizáis. Pablo Ruz, un comienzo de curso para la alcaldía de Elche. Y me decías sobre la valoración, de verdad, es que creo que hemos cometido errores y vamos a cometer más errores y muchas de las cosas que quiero hacer no las voy a poder hacer. El gobierno de la normalidad, creo que es el mejor. La gente no quiere excesos, quiere que las cosas funcionen. Uh-huh. Y ese creo que es nuestro objetivo. Se habla de proyectos, pero se ponen en marcha también. Se ponen en marcha, no se habla, se licitan, se cumplen, se ejecuta, se adjudica, ¿no? Que eso es lo importante. Era un elemento central de nuestra labor de oposición en la anterior legislatura, que era la poca ejecución presupuestaria. Pues vais a ver en las próximas que se hacen las cosas que se prometen y se comprometen. Como digo, un curso intenso por delante. Como la vida misma. Con muchos proyectos a llevar a cabo, pero como dice, con tranquilidad y... Con normalidad. Con normalidad, tranquilidad, que además le he oído decir que Elche va bien. Elche va bien. Que Elche va bien. En general va bien. La ciudad está bien y hay proyectos muy bonitos y tenemos un futuro esperanzador para todos. Pablo Ruz, alcalde gracias. De la ciudad, muchas gracias. A buen vosotros. Día. Can't hide love, can't hide love, but a bad child, yeah, yeah, feel inside. You can pretend there's nothing there. Girl, I look in your eyes, I see you care. So why not stop trying to run and hide? You won't find out if you never try. You can't hide, and I betcha, ooh, I betcha, you want my love, and I betcha. Bueno, y tras la entrevista al alcalde, a Pablo Ruz, al alcalde de nuestra ciudad, hemos empezado al revés hoy. Primero con la entrevista del día y lo que vamos a hacer a continuación es retomar lo que solemos hacer cuando comenzamos este Somos Marca. Y es irnos a por la... ¿Os habéis enterado, no? El Elche ha ganado. 3-1. ¿Qué os parece? Para muchos de los que mandabais ayer mensaje a este espacio, a nuestro WhatsApp, de que iba a ganar, estabais todos convencidísimos de que iba a ganar. ¡Hala, pues 3-1! Enhorabuena a todos, ¿eh? Y bueno, pues ¿qué te tengo que contar? O mejor, mira, te lo va a contar Paco Gómez. Ponemos sintonía de deportes y le decimos buenos días a Paco Gómez. Nos da la última hora del Elche Club de Fútbol. Hola, buenos días. Primera victoria del Elche Club de Fútbol que le sirve no solo para salir del último puesto, sino también de la zona de descenso. Y es que gracias al 3-1 los franjiverdes adelantan a 8 escuadras y se colocan decimocuartos. Una victoria notable en un partido de menos a más donde el conjunto ilicitano venció por 3-1 y tuvo oportunidades para que la goleada fuese mucho mayor, ya que los hombres de Eder Sarabia fallaron un penalti, le anularon un gol y el portero del Córdoba evitó también dos o tres acciones que hubieran significado más goles para los franjiverdes. Yago de Santiago fue el primer goleador de la temporada en el minuto 32 tras asistencia de Josan, que fue una de las novedades en el 11 junto a Bambo Diaby, marcaba el primer gol del partido y de la temporada. En el 42 el Elche pudo dejar el partido encarrilado, pero desde los 11 metros Nico Fernández no acertó a marcar, o para ser más exactos, acertó el portero que le adivinó el lado donde tiró el penalti. Así se llegó al descanso con el 1-0. En el segundo tiempo, a los 6 minutos, gol anulado a Bambo Diaby, un auténtico golazo tras lanzamiento de falta de Nico Fernández, que sin embargo por milímetros fue anulado tras la consulta del VAR. En el minuto 61 llegaría el gol de Nico Castro de penalti cometido sobre Óscar Plano. Era el 2-0 y la sentencia en el 79. Un centro de Salinas lo marcaba Rafa Núñez, que acababa de saltar al terreno de juego. Maquilló el resultado el Córdoba en el minuto 93 con un gol de Casas. La afición franjiverde, más de 15.200 que se dieron cita en el Martínez Valero, disfrutaron como hacía tiempo. Una victoria que debe suponer un antes y un después tras el mercado cerrado. Por cierto, debutaron en la segunda parte Affengruber y también Gerard. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá a la 1:20 aquí en el programa Elche en Punta, en Radio Marca Elche, con la habitual tertulia después de un partido, que en este caso pues ha sido lunes noche el partido. Este martes pues tendrá lugar no solamente la habitual tertulia en Radio Marca Elche a la 1:20, sino que también esta noche en Teleelche Televisión, a todo gol. Nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues te cuento que en este momento tenemos 25,1 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad es del 89% y algo de lluvia ha caído, un poquito de lluvia ha caído, pero tengo entendido que en Santa Pola ha caído una buena. En cualquier caso, queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días y saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? La vaguada nos está aportando aire frío en altura que está garantizando la inestabilidad atmosférica. De hecho, al este del municipio, sobre Santa Pola, se ha formado esta mañana un núcleo convectivo que ha dejado precipitaciones localmente intensas. En Arenales del Sol, hasta las 12 del mediodía, ya se han recogido algo más de 30 litros metro cuadrado. En Gran Alacant, 40 litros. Santa Pola, algo más de 18 litros metro cuadrado. También en Balsares, 18. Y en Valverde una cantidad que ha rondado los 20 litros metro cuadrado. En el parque empresarial de Torrellano 25 litros metro cuadrado, mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, tan solo hemos recogido 0,6 litros metro cuadrado. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada hasta las 6 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 90 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto a Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada, la inestabilidad atmosférica seguirá estando garantizada con el paso de abundante nubosidad, viento de componente este, rachas de más de 30 km por hora. No descartamos nuevamente precipitaciones muy localizadas, puntuales, que incluso podrían llegar a ser localmente intensas. Temperaturas máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 28 o 29 grados. Mañana miércoles seguirá la inestabilidad atmosférica con la vaguada de aire frío en altura, viento flojo de componente marítima. Por la tarde no descartamos algunas precipitaciones puntuales. Temperaturas máximas que van a rondar los 28 grados. Jueves, viernes, sábado, paso de abundante nubosidad. No esperamos precipitaciones. Se va a formar una dana que va a afectar sobre todo al norte peninsular. Las temperaturas no van a superar los 28 o 29 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana. Supongo que quiere decir con la colaboración de Teleelche. Vicente Bordonado volverá de nuevo con el tiempo en Elche, será en el informativo de la una de la tarde aquí en Radio Marca Elche. Y también sabéis que entrando en la web de Teleelche y clicando la pestaña del tiempo, encontráis la previsión del tiempo en cualquier momento del día. Así llegamos a las 12:35 minutos ya, 34 y algo. De este martes, día 3 de septiembre de 2024, donde te vamos a acompañar ahora con un poquito de música. Y a la vuelta, pues estamos con más cosas, con muchas más cosas y estrenando también espacios. Porque Nos vamos a conocer lugares de una manera muy especial, que igual, no lo sé, pero igual tú no conocías. Así que sigue con nosotros, ya lo sabes, somos Marca. Radio del Deporte, precisamente hablamos de eso, de deporte, y lo hacemos con mi compañero José Antonio González, que nos trae algo más de deporte que el fútbol, aunque José, lo siento, no lo podemos evitar, ¿eh? Hoy tenemos que hablar del Elche. Muy buenos días, Rosa. Buenos días, José. Así es que hay que hablar del Elche porque anoche ya se consiguió por fin, a la tercera fue la vencida, la primera victoria de la temporada, muy merecida, muy necesaria, y tal y como reconocían los propios protagonistas en rueda de prensa después del partido, tanto el técnico Eder Sarabia como algunos de los futbolistas, es una victoria muy importante que sí libera al equipo, se sacude en la presión y ahora ya hay que seguir mirando hacia arriba. Los primeros tres puntos ya están en el casillero y el próximo domingo hay un partido muy importante en Zaragoza. Uh-huh. Eso en cuanto a Elche, por cierto, esta noche todo gol. ¿Qué invitado tiene Paco hoy? Pues Paco Gómez va a contar con el futbolista del Elche, José Salinas. Uh-huh. Hemos destacado mucho después del triunfo de anoche a los Nicos. Nico Fernández estuvo espectacular, Nico Castro marcó el segundo gol, Yago de Santiago está siendo el mejor fichaje de la temporada por lo que hemos visto en los tres primeros partidos, Josan también estuvo muy bien, todo el equipo estuvo muy bien, pero hay que destacar también a José Salinas, que es nuestro protagonista esta noche en Tele Elche televisión en esa nueva edición de A Todo Gol, porque la verdad es que hizo un partidazo. Dio la asistencia del tercer tanto y José Salinas estuvo a un gran nivel anoche en el Martínez Valero. Bueno, pues enhorabuena, porque al final influyó un poquito a todos, ¿eh? El tema de que el Elche ya haya tenido su primera victoria, además con una buena goleada que tengo entendido que podían haber sido más, ¿eh? Así es, Rosa, porque hay que tener en cuenta que se adelantó una vez superada la primera media hora de juego con el primer gol de Yago de Santiago, el Martínez Valero, más de 15.000 espectadores un lunes por la noche. Bueno, tiene muchísimo mérito, lo celebró el estadio por todo lo alto, el jugador incluso, que lleva apenas un mes y medio en Elche, ya se besó el escudo, son ese tipo de detalles que siempre gustan. Y poco después, en el tramo final de la primera parte, incluso pudo ampliar la ventaja. Nico Fernández falló un penalti y en la segunda, la verdad es que quitando un susto que nos llevamos, porque llegó a empatar el Córdoba, aunque la jugada quedó invalidada por un claro fuera de juego, el Elche aplastó por completo al Córdoba, que tal y como reconocía su entrenador después del encuentro, no se encontró prácticamente en ningún momento, estuvo muy lejos de puntuar en Elche, y luego ya empezaron a llegar los goles, le anularon otro al Elche, otro penalti, otro tanto para rematar la faena con ese 3-0 definitivo, y la única espinita que nos queda es ese último gol ya en la última jugada del partido del Córdoba. Que pasa siempre, ¿eh? Al Elche le pasa mucho. Afea un poquito el resultado porque era importante también dejar la portería a cero, pero bueno, lo importante es que los tres puntos se quedan en casa, ese 3-1, y como digo, pues esto tiene que suponer un balón de oxígeno al vestuario y sobre todo mucha confianza e inseguridad para los difíciles partidos que va a tener ahora por delante en el mes de septiembre. Fíjate, Zaragoza, luego vendrá el Granada, luego vendrá de nuevo el Club Deportivo Mirandés, dos partidos y dos en casa, así que esto es una temporada apasionante, y como el Elche es un equipo que no suele ganar demasiado, hay que celebrarlo por todo lo alto, y la semana ya se afronta de otra manera, eso sí, seguro. Porque además no solamente hablamos de los goles, también se habla del juego. Estáis contando que el juego también os gustó mucho. Se puede ganar y no jugar bien, pero aquí sí. La verdad es que jugó bastante bien, todo hay que decirlo. Empezó el partido un poquito dubitativo, de nuevo mucha pelota entre los centrales y el portero, incluso se escuchó algún pito, algún run en esos primeros 8 minutos de juego, la afición se estaba impacientando, pero la verdad es que a partir de ahí, también hay que decirlo, el Córdoba salió muy bien al encuentro, muy bien plantado en ese bloque medio, pero a partir de ahí, en cuanto empezaron a aparecer los jugadores que de verdad marcan las diferencias, los Nico Castro, Nico Fernández hizo un partido espectacular, seguramente fue el mejor del encuentro, Aleix Feba, otro que tal, la verdad que cuando aparecen estos jugadores y a eso le unes pues esas bandas tan poderosas que tiene el equipo con Josan, que volvió a la titularidad, un Yago de Santiago que está espectacular, todo eso lo juntas y la verdad es que el Elche jugó muy bien y fue el claro merecedor de llevarse la victoria. Qué raro se me hace oíros hablar así del Elche, pero bueno, vamos a ver si una semana tras otra vamos encadenando victorias y puntitos al bolsillo, que siempre vienen muy bien por lo que pueda pasar después. Pero aparte del Elche Club de Fútbol, José, ¿hay alguna pincelada más de deportes? Sí, hoy todo se centra en el fútbol porque quiero destacarlo. Ya ayer te hablé de balonmano femenino. En este caso seguimos con el fútbol porque el Ilicitano empezó la temporada el pasado domingo por la tarde en Tarrasa. Con un empate a uno se estrenó el filial del Elche Club de Fútbol en el grupo tercero de la Segunda Federación. Tuvo que emplearse a fondo el equipo de Ángel Donato y Nino para sacar este empate. El equipo franjiverde empató 1-1 a domicilio ante el Terrassa Fútbol Club en el Estadio Olímpico. El tanto del filial lo anotó en la segunda mitad el delantero Héctor Peña. Sin embargo, a falta de 12 minutos para el 90, los locales encontraron el empate en una acción individual. Cabe destacar, Rosa, que el ilicitano acabó el encuentro con dos futbolistas expulsados. Ambos habían entrado al terreno de juego en la segunda parte. Mario Guilaber vio la roja directa y Nordin dos amarillas. Sea como sea, como digo, se trata de un buen punto en el primer partido de la temporada para los de Ángel Donato, ya que no dejan de ser un recién ascendido a esta difícil categoría. Además, el rival se presupone de los fuertes del grupo, puesto que el curso pasado estuvo peleando durante todo el campeonato por las primeras posiciones. El próximo partido del ilicitano será el sábado a las 4 de la tarde en el Diego Quiles ante el Badalona Futur, otra escuadra que también empató en la primera jornada. Así que está el fútbol base franjiverde de enhorabuena, porque este curso se han consolidado en el primer equipo varios jugadores, o al menos son ya habituales

o llamando al 965 39 52 13. Cierre de inscripciones el 5 de septiembre. No te quedes sin tu plaza. Labora. Generalitat Valenciana. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. En buena compañía, como siempre me encuentro, primero está claro con todos los oyentes de esta casa, de Radio Marca Elche, y también con mi compañera Andrea Cánovas. Hoy estrenamos sección, tendrá lugar todos los martes y nos va a llevar a lugares muy bonitos. De hecho, esta sección se llama Lugares con Historia. Buenos días, Andrea. Buenos días, Rosa. Cuéntanos, haznos una pequeña introducción de qué vamos a poder escucharte, qué nos vas a contar los martes en este espacio. Pues mira, cuentan que una vez, así suelen comenzar las historias que nos hacen viajar con la imaginación. Una vez pronunciadas, todo es posible. Maldiciones, héroes, fantasmas, amores apasionados. Muchas de estas narraciones, además de llevarnos hasta un tiempo y un espacio legendarios, pueden servirnos para conocer lugares reales. De hecho, son muchas las ciudades con leyendas. Así que, Rosa, pues te trasladaré cada martes a una ciudad, a un pueblo cerca de donde vivimos o un poquito más lejos, que cuente una historia, ¿no? Nos vamos hasta un lugar encantado de la provincia de Alicante, el Preventorio de Aigües de Alicante. Eso es, lo tenemos bien cerquita y sin duda es el máximo exponente de los lugares encantados de la provincia de Alicante. Pocos son los que no han oído hablar de este antiguo balneario que también fue hospital para niños tuberculosos a principios del siglo XX. Lo curioso de este edificio es que fue concebido como un complejo de lujo que sacaba provecho de los manantiales termales de la zona que dan nombre al pueblo. Fue construido a principios del siglo XIX y contaba con los mejores lujos de la época, como una ruleta e incluso sistemas de baño. Tenía dos capillas, una piscina, una panadería, una granja y numerosos senderos con bancos y rotondas. Fue empleado por republicanos en la Guerra Civil y se cuenta que en su interior y por debajo del mismo existen varios túneles que servirían como refugio o escapatoria durante la guerra. Algunos de ellos, nadie lo ha comprobado, se dice que tienen salida en la cova del Llop, en la vecina localidad de El Campello. Pues fue en 1938 que el Estado decidió darle un nuevo uso. Se convirtió este antiguo hotel de lujo en un sanatorio, concretamente en un preventorio infantil de tuberculosos. Un espacio al que poder llevar a los niños no contagiados para evitar que se infectasen y a la vez dar cabida a los huérfanos. Y aunque los documentos oficiales no reflejen nada de ello, la leyenda cuenta que algunos de los niños murieron en el edificio y fueron sacados por los túneles. Además, y esto sí que está recogido en documentación, se produjeron varias desgracias que se saldaron con fallecidos. Incendios, insolaciones, caídas. Unos años más tarde, en 1960, y con tuberculosis controlada, se cerró este edificio. Es a partir de entonces cuando algunas personas comenzaron a reportar sucesos paranormales. El eco de las apariciones no tardó en llegar. La leyenda más repetida tiene que ver con la aparición de una mujer vestida de blanco en el edificio. Esta se pasearía por las noches y, según algunas historias, se trataría de la mujer del conde de Casas Rojas. Todo esto llevó a convertir el espacio en un punto de encuentro de sectas. No son pocas las veces que amanece la zona con restos de rituales. Desde hace años la propiedad vuelve a ser privada y varios son los proyectos que se le han planteado para revitalizar el edificio. Sin embargo, las constantes crisis económicas han impedido que esto sea una realidad. El Ayuntamiento de Busot ha vallado la zona y pide que la gente no se acerque hasta allí. Afirman que no hay nada extraño y que lo único que se han registrado en los últimos años son vandálicos, actos vandálicos. Es que basta que pongan a algún lugar así como embrujado, que ocurrió cosas. Uh-huh. Y que sea un hospital, algún centro de salud así abandonado para que la gente vaya. Vaya solo por el morbo ese de ver qué pasaba, ¿verdad? Uh-huh. Desde luego es un lugar con historia, con mucha historia, que nos vas a ir trayendo. Este es el primero de los sitios a los que nos has llevado. Además está muy cerquita. En otro momento podemos irnos. Nos podemos acercar a también. Yo no. A ver, da un poco de miedo.

101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento de contarte toda la actualidad sucedida hasta el momento en nuestra ciudad. Hoy nos la cuenta mi compañero Ignacio Piñas. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Rosa. Comenzamos hablando de que la DANA trae precipitaciones de hasta más de 30 litros en Arenales y más de 40 en Gran Alacant. Efectivamente, la DANA ha caído sobre las pedanías y ha pasado de largo por la ciudad. En Balsares ha llovido alrededor de 18 litros por metro cuadrado, mientras que en Arenales del Sol han sido 30 litros por metro cuadrado y en el Parque Empresarial de Torrellano alrededor de 25. Cerca de Arenales, en Gran Alacant, ha sido donde más ha llovido, llegando a 40 litros por metro cuadrado. Con todo ello, la DANA ha esquivado el casco urbano de Elche, ya que las precipitaciones han sido escasas, de 0,6 litros por metro cuadrado. Según Vicente Bordonado, la bajada de temperaturas y los cielos nublados se deben a la llegada de una DANA que va a afectar sobre todo al norte de la provincia, pero que ya ha dejado caer unos litros de agua en pueblos y pedanías vecinas como Santa Pola. Cambiando de asunto, Guilabert sale al paso de las acusaciones de compromiso en movilidad sostenible. El edil de movilidad, Claudio Guilabert, ha salido al paso de las acusaciones de Compromís que este lunes denunciaba que el gobierno local habla del año de la revolución en movilidad cuando les acusó de poner en marcha proyectos del anterior gobierno. Según Claudio Guilabert, el gobierno municipal lleva a cabo actuaciones sostenibles y en beneficio de los servicios en autobús, taxi o bicicletas y ha acusado a Compromís de tan solo centrarse cuando gobernaba en hacer carriles bici. Así nos lo contaba el edil de movilidad, Claudio Guilabert. Hablar de movilidad sostenible, aquellos que únicamente se dedicaron a hacer una parte de la movilidad abandonando toda la otra parte de la movilidad sostenible, como es lo que hemos estado detallando, pues bueno, al final cada uno le conocerán por sus hechos y a nosotros se nos está conociendo por sacar ayudas para la movilidad sostenible, por ampliar el servicio de autobús, por llevar el autobús a las pedanías, por mejorar el servicio de autobús nocturno, por seguir haciendo carriles bici, por seguir ampliando las paradas de recarga de vehículos eléctricos. Y Compromís pide al Consell que aumente el número de matronas en el Hospital General. Así es, Compromís ha exigido al presidente de la Generalitat que iguale el número de matronas en el Hospital General a las que había en el mandato anterior. La coalición ha acusado al Consell de desidia al no reclamar al Ministerio más plazas formativas en el Hospital de Elche tras considerar que han sufrido un recorte del 53%. Desde Compromís han recordado que el gobierno del Botànic corregía las plazas ofrecidas inicialmente por el Ministerio. Según la portavoz Esther Díez, la previsión de plazas en el Hospital General se ha reducido de tal manera que complicará el trabajo de las matronas, quienes tendrán que redoblar esfuerzos en los próximos años para mantener una asistencia digna. Te contamos que el Ayuntamiento anuncia ayudas económicas para la obtención de vehículos no contaminantes. Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina, el Ayuntamiento ha anunciado la posibilidad de obtener ayudas económicas para la adquisición de vehículos no contaminantes. Los menores de edad podrán adquirir un patinete o una bicicleta, superando un curso de seguridad vial dirigido por la Escuela de Tráfico Pedro Tenza. Los más adultos podrán adquirir otro tipo de vehículos, como una moto o un coche eléctrico, siguiendo el mismo procedimiento. El paquete de ayudas será de 100.000 euros y dependerá del tipo de vehículo asignado. El plazo de solicitud de las ayudas estará abierto hasta el 28 de octubre. Los cursos tendrán lugar los sábados de septiembre y octubre y serán impartidos por miembros de la policía local en la misma escuela. Desde la Concejalía de Juventud han señalado que el objetivo es conseguir que Elche sea una ciudad segura para todos. Por su lado, el edil de movilidad ha destacado que con este curso se busca ayudar a las personas que lo necesiten bien por la renta o a menores que no hayan podido sacarse el carné y circulen por las carreteras. Así nos lo ha contado el policía local Julio Fernández y la propia edil de Educación María Bonmatí. Está realizando el Ayuntamiento de Elche, creo que es muy importante porque esta movilidad ha llegado para quedarse, los patinetes sobre todo en los últimos años, que incluso ha ganado a veces la partida la propia bicicleta, pero aunque en así también se ve cada vez más bicicleta, afortunadamente, que es distintivo y señal de calidad en el espacio público, que haya muchísimas bicis o VMPs, al final hablan mucho de la ciudad, en pro de la ciudad, con lo cual una de las suertes que tienen este tipo de movilidades nuevas, precisamente uno de los potenciales que tiene, que son económicos, no contaminantes además, y sobre todo que económicamente no lleva un carnet de conducir. Entonces nosotros entramos en esa parcela en la que no es necesario tener ningún tipo de carnet para llevar este tipo de vehículos catalogados como tal por la DGT y se trata de dar esas nociones básicas de seguridad para lo que comentábamos antes, el espacio público pueda ser utilizado por todos y todas. Uno de los objetivos del Gobierno municipal, una de nuestras prioridades, es que Elche sea una ciudad segura, una ciudad donde la educación vial sea una responsabilidad de todos y donde, en este caso, bueno, pues por convicción personal, pues no haya accidentes de tráfico. Una, como no puede ser de otra manera, además de fomentar una movilidad sostenible con estas ayudas y de fomentar, acercar a nuestros jóvenes al mercado del trabajo, como puede ser ofreciéndoles un vehículo, también es bueno, pues incidir y crear una medida de impacto en cuanto a la seguridad vial. Hablamos de la vuelta al cole, la vivienda o la integración como hoja de ruta del PSOE en el inicio del curso político. El PSOE ha lanzado tres propuestas para Elche al inicio del nuevo curso político. La primera de ellas es un plan municipal de apoyo al curso escolar con la compra de material en comercios de proximidad. También ha propuesto atajar los altos precios de compra de vivienda y la escasa oferta de alquiler en Elche, así como actuaciones de integración social y convivencia. Asimismo, ha pedido que convoque el debate del Estado del municipio para hablar del proyecto de Ciudad de Elche y ha pedido que convoque al Consejo Económico y Social en vez de crear un nuevo encuentro, como anunció este lunes Pablo Ruz. El socialista ha denunciado que el gobierno municipal esté centrado en lo ornamental y que deja de lado los problemas de la ciudadanía. Desde el PSOE se han posicionado como la única alternativa para resolver las necesidades de la ciudad. Y septiembre comienza con un aumento de 213 personas paradas en la lista de desempleados. Septiembre ha empezado con un aumento de 213 personas en las listas de desempleo, por lo que la tasa actual es de 18.807 parados en el municipio. La mayoría de personas que perdieron su trabajo en agosto lo hicieron en el sector servicios, mientras que la agricultura fue el único sector generador de empleo, según datos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras. Por sexos, cerca de 12.000 paradas son mujeres, frente a más de 7.000 que son hombres. Y por edades, las personas entre 25 y 44 años son las más afectadas por el desempleo. Los datos son más positivos si observamos la comparativa interanual, es decir, del 31 de agosto de 2023 al mismo día de 2024. Y es que en un año han bajado la tasa de desempleo en 1.000 personas. La 29ª edición de la Mostra de Teatro contará con 16 obras de teatro. Como la vuelta al cole y al trabajo, el teatro también está de regreso. Y es que la Mostra de Teatro Dama de Elche anuncia el comienzo de la próxima temporada de teatro con su 29ª edición. Se interpretarán 16 obras todas las tardes a las 9 de la noche, exceptuando los domingos, que serán a las 7 de la tarde, y los lunes, que no habrá, desde el día 10 de septiembre al 28. Además, se ofrece un curso de caracterización e interpretación del personaje de la mano de Cristian Amorós, que consistirá en la creación de un personaje desde distintas metodologías. Se llevará a cabo en El Escorchador los días 5 y 6 de septiembre. Las inscripciones se podrán hacer desde este miércoles 4 a través del correo plataformatalleres@gmail.com. Las entradas se podrán obtener tanto online en Viva Ticket como en la propia taquilla del Gran Teatro por el módico precio de 1 euro. Así nos lo comenta la presidenta de la plataforma, Marina Carrasco. Compañías de teatro amateur de nuestra ciudad nos presentarán su trabajo en el Gran Teatro. Estos 16 grupos establecen este año un récord de participación. Nunca habíamos tenido tanta participación como este año. De estas 16 obras podremos disfrutar 9 comedias y 7 dramas. Este año 9 de estas obras han sido escritas por autores de nuestra ciudad. O sea que ya no solo que la representen propios actores o actrices de la ciudad, sino que también han escrito las obras. También se podrán disfrutar de obras más conocidas, como pueden ser La casa de Bernarda Alba, de Lorca, Presas, de Verónica Fernández e Ignacio Moral, o La venganza de la Petra, de Arniches. Y cerca de 3.000 personas participan en las actividades deportivas en las playas. Alrededor de 3.000 personas han participado este verano en las actividades deportivas realizadas en las playas de Arenales del Sol, El Altet y por primera vez este año en La Marina. El programa En Forma se ha celebrado de manera gratuita de 9 a 10 horas. Las actividades en la playa de Arenales del Sol fueron las más solicitadas y se decidió incrementar el número de sesiones semanales hasta 4, lo que ha supuesto una asistencia superior a las 2.000 personas. En el caso del Altet y La Marina, se realizaron 2 días a la semana con cerca de 500 y 300 asistentes respectivamente. Y por último te contamos que Pablo Ruz expone su hoja de ruta para el nuevo curso político en Radio Marca Elche.

hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Para esta tarde, con el aire frío en altura, seguirá estando garantizada la inestabilidad atmosférica, intervalos puntuales de nubosidad. Conforme vaya avanzando la tarde, veremos crecer nubes de evolución, nubes de tormenta en zonas de interior de la provincia de Alicante, nubes que podrían desplazarse al municipio ilicitano y dejar alguna precipitación puntual. El viento flojo, puntualmente moderado de componente este, rachas de más de 30 km por hora y temperaturas que, después de una mañana relativamente fría, comienzan a recuperarse, valores máximos que van a rondar en buena parte del territorio los 28-29 grados y en alguna pedanía rozaremos los 30-31 grados. Mañana miércoles continuará la inestabilidad atmosférica con la vaguada de aire frío en altura, abundante nubosidad. Por la tarde no descartamos precipitaciones localmente intensas, viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 24 grados. Jueves, viernes, sábado, seguirá llegando nubosidad. En el norte peninsular se formará una dana. En principio a nosotros no nos va a afectar. El viento flojo de componente marítima y temperaturas máximas que van a rondar los 28-29 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este espacio. Somos Marca. A continuación, ya sabes que en la radio del deporte llega precisamente eso. El deporte, en concreto el Elche Club de Fútbol, con la habitual tertulia en Elche en Punta, después de un partido del Elche, que por si todavía no lo sabes, ganó 3-1, ¿eh? Sí, ganó el Elche 3-1. Te lo cuenta todo Paco Gómez en el siguiente programa. Por mi parte, te emplazo a que sigas conectado al 101.4 Radio Marca Elche y mañana, eso, en las 12, en esta sintonía, somos Marca. Gracias siempre por estar ahí. Hasta mañana.